todas y todos que se asoman a esta ventana, que se abre para hacer el ritmo de los aplausos. Bienvenidas y bienvenidos. Llamamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Ernesto Villegas. En la coordinación de gestión comunicacional, la viceministra Mari Penyan. En la coordinación de Tu Alba Ciudad 96.3 FM, María Gabriela Rodríguez. Y en los controles nos acompaña nuestro pedacito de cielo, Brian Noguera. Y abrimos con un reggae bien sabroso, mulato, con este clásico, Echa Pa' Allá. Vamos a echar pa' allá todo lo malo, vamos a echar pa' allá la tristeza y vamos a conectarnos con la alegría. ¿A que bueno, échate al agua que está rica? Pues bueno, los que estamos en Caracas y no podemos disfrutar de un playazo, pues vamos a echarnos al agua de esa regadera como usted la prefiera. O frita para despertarse o calentita para relajarse. Pero aquí estamos, abriendo la ventana con el mejor de los ánimos y con informaciones que comentarles el día de hoy. Estamos de celebración. De verdad, nuestras muchachas de la Vinotinto, Venezuela goleó a Bolivia en la Copa América Femenina. Un aplauso, Brian, para nuestras muchachas. Las chicas Vinotinto ganaron, las chicas Vinotinto ganaron 8-0 a las bolivianas. Con 4 goles de Deina Castellanos. La selección femenina absoluta de Venezuela tuvo una tarde histórica en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, una de las sedes de la Copa América de Chile 2018, tras vencer por goleada a Bolivia. Con un marcador de 8-0, Deina Castellanos estuvo imparable y guió la victoria anotando 4 goles. Otra que también agitó las redes fue Isaura Viso, que hizo 3 tantos más. Así que bueno, celebramos esta victoria de la Vinotinto femenina. Claro que sí, esas son nuestras muchachas. E insisto, los de la Vinotinto adulta masculina, que se vayan poniendo las pilas, que se va por está bien. Venezuela es un país feminista, la mujer venezolana es guerrera, la mujer venezolana es maravillosa. Sin embargo, debemos demostrar que el hombre venezolano también tiene lo suyo, ¿no? Así que vamos, Vinotinto masculina, a ponerse las pilas. Bueno, señores, otras informaciones. Ayer el presidente Nicolás Maduro pues tuvo un encuentro con los campesinos del país y reivindicó, entre otras cosas, a los 32 campesinos detenidos en el Vigía y exigió investigar y destituir a los responsables del arresto. Durante un encuentro realizado en el Palacio de Miraflores en Caracas, el presidente Nicolás Maduro ratificó su apoyo al movimiento campesino y exigió la detención y destitución de los responsables del arresto de 32 campesinos el pasado 16 de marzo, quienes, a pesar de que tenían la autorización del Instituto Nacional de Tierras, INTI, tras haber iniciado un procedimiento de rescate de tierras ociosas en la finca La Magdalena, fueron acusados de invadir un área de la misma. Compañero Castro Soteldo, el ministro de Agricultura y Tierras, y compañero Aristóbulo, quien es ministro de Comunas, vayan a fondo. Ustedes me dicen qué hay que hacer y a quién hay que cortarle la cabeza, señaló el presidente Maduro en transmisión de Venezolana de Televisión. No quiero terratenientes corruptos ni cómplices de latifundistas en el gobierno bolivariano. A cortarle la cabeza a todo y deben ir presos los que pusieron presa a esta niña. Presos, caramba, a la cárcel por abusadores. Maduro se refería a Juana María, una niña de 5 meses, cuya madre, Angélica Palencia, de 30 años, fue una de las personas detenidas aquel 16 de marzo en el municipio Obispo Ramos de Lora del estado Mérida. La niña, para poder ser amamantada, era llevada varias veces al día hasta la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas en el Vigía, donde fueron recluidos los 32 campesinos, incluida su progenitora. ¿Qué necesidad tenía esa niña de conocer una celda fría del CICPC? Exclamó con dureza Jensi Erazo González, integrante de la cooperativa Caño Vispero, una de las víctimas del Vigía, como la llamó el propio presidente venezolano, quien le entregó en sus manos los títulos de pertenencia socialista agraria y las cartas de registro agrario para la mencionada cooperativa, que la autoriza a cultivar 350 hectáreas de tierra de calidad A1, óptimas para la agricultura que, según denunció González, están siendo usadas actualmente por los terratenientes de la Magdalena para mantener unas pocas reses. Informó González que el predio La Magdalena, donde están trabajando, se pasará a llamar Juana María, en honor a la niña de 5 meses que los acompañó en su detención. Sí, bueno, realmente fue vergonzoso y este no es el primer caso de atropello al movimiento campesino. Recordemos que van más desde que se inició la Revolución Bolivariana, y antes de que se iniciara la Revolución Bolivariana, esto era el pan nuestro de cada día, pero desde que se inició la Revolución Bolivariana van más de 200 campesinos asesinados por los terratenientes. También debemos de decir que ha sido una práctica, tanto con el comandante Chávez con nosotros físicamente, como también con el presidente Nicolás Maduro, pues bueno, lo de las mojaditas de mano y los sobornos a la Fuerza de Seguridad del Estado para expulsar a los campesinos de las tierras, y bueno, los latifundistas siguen haciendo lo que les da la regalada gana. De estos asesinatos de campesinos, pues bueno, la mayoría están impunes, ¿no? Asesinatos por encargo. Recordemos a nuestro líder campesino Braulio Álvarez, quien ha sufrido atentados gravísimos. El diputado Braulio Álvarez está vivo de casualidad. Esperemos que esta vez, sí, como se hizo con el caso de este grupo de campesinos, pues se haga justicia con el movimiento campesino venezolano. Pero no solamente la actividad de ayer fue para reivindicar a las bases campesinas, ¿no? Porque el gobierno bolivariano entregó nuevos títulos de tierras a sectores campesinos para la producción agrícola. Hay que sembrar, hay que producir. Recordemos que importamos la mayoría de los alimentos que consumimos. Y que bueno, y que de paso los alimentos que consumimos y que se importan, pues bueno, son desviados para Colombia o sencillamente pasan por toda una red de tráfico que les van subiendo los precios, ¿no? Por lo menos una de las alternativas que teníamos aquí en Caracas eran los campesinos que venían de los Andes, por ejemplo, que venían de otras zonas del país y que comenzaron a hacer en esta situación de guerra, empezaron a emboscar los camiones en las carreteras, empezaron a agredir a los campesinos que venían hacia Caracas y esos productos del campo empezaron a dejar de venir. Entonces somos todos, estamos todos los caraqueños, estamos sujetos al mercado de coche, que es donde llegan los grandes contingentes de hortalizas, y la mayoría de los camiones y mercaditos lo que hacen es revender lo que llega al mercado de coche. Y con una cultura donde un 30% de ganancia, que es un nivel superior al de muchos países del mundo, pero aquí la gente quiere ganar el 1000%, 10000%, 1000000%, pues se podrán imaginar los precios a los que llegan los productos a los mercados. Tenemos, de verdad, el sábado pasado me iba dando un ataque cuando agarro y pregunto, primero, pero que para conseguir papas, eso fue un desastre, no se conseguían, ¿no? Y cuando pregunto por unas papas en una frutería majunche, porque sea majunche, o sea, lo que hace es colocada en el patio de una casa. ¿Ay, en cuánto tiene la papa? 250. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! No, por supuesto que no las compré. Entonces, unos paisanos de Liz de Ramos, unos orientales que se colocan en el mercadito, en un mercadito que hay cerca de mi casa, les pregunto, bueno, ¿cuánto tiene la papa? 150. Y yo, no. Mira, terminé comprando batata, que estaba en 70, y es incluso mucho más sabrosa. Que la gente asocia la batata con el dulce, no. Mire, yo le voy a dar una receta, pregúntenle a Sonia Vasconcelos, una vez que la invité a comer a mi casa y era que se chupaba los dedos. Usted agarra la batata, la pela, la filetea, no la corta como papa frita, o sea, la filetea, la corta en rueditas, agarra una base de aluminio, la engrasa, ¿verdad? Coloca la batata allí, le pone sal, le pone un poco de orégano, papel de aluminio y la hornea. Queda para chuparse los dedos. Que la quiera más sabrosa, bueno, yo aprovecho y coloco lo que yo quiero hornear. O sea, si es pollo, aunque bueno, el olor de pollo está incomparable, ¿no? Pero bueno, puede ser pollo, puede ser hamburguesa, puede ser chorizo, puede ser cualquier proteína. La colocas arriba, o sea, que las batatas sean una especie de lecho. Lo colocas arriba, igual, con su condimento, en el papel de aluminio, se hace allí sudadito y queda espectacular. Otra, ya que estamos, ya les voy a dar también otro truquito, que eso lo estamos haciendo los que tenemos perros, ¿no? Ustedes saben que el alimento concentrado para perros se ha vuelto incomparable. Realmente un saco de 4 kilos del alimento concentrado para perros más barato, equivale el salario de un docente universitario de un mes. ¿Ok? Así se lo voy explicando. Entonces, oye, es una cuestión que uno dice, ¿cómo carrizo hacemos, no? Bueno, señores, hay algo muy sencillo. Esto me lo dijo una vecina, después me lo dijeron varias personas, que es lo que están recomendando los grupos animalistas como alimentación alternativa. Resulta que las cáscaras de las hortalizas tienen muchísimos nutrientes. Entonces, ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hay que hacer? Usted agarra todas las cáscaras, menos la de yuca. Cáscara de plátano, pum, por una bolsita. Cáscara de batata, pum, por una bolsita. De apio, pum, por una bolsita. Los tallos del el tallo del brócoli, las hojas, pum, por una bolsita. Los tallos de espinacas, pum, por una bolsita. O sea, todas las cáscaras de las legumbres usted las va metiendo en una bolsita y las mete en el congelador. Y las va acumulando. La cáscara de huevo también la lava bien, la mete en el congelador porque es rica en calcio. En las noches usted agarra una olla, ¿verdad? Venden, se consigue, puede comprar pata de pollo o también venden unos tubos, unos chorizos de carne para perros que en realidad son carapachos molidos, ¿verdad? Usted agarra en una olla, pone un poquito de esa carne, pum, empieza a echar las cáscaras, o sea, un poquito de cáscara de plátano, un poquito de cáscara de batata, un poquito de cáscara de zanahoria, Y usted eso lo cocina. Lo pasa por una licuadora y queda una papilla bien provocativa y se lo coloca a los perros. Al final reduce el gasto a la cuarta parte. Y de paso es de lo más ecológico, porque sencillamente usted no está botando esos desechos a la calle, sino que son desechos que tienen vitaminas, que tienen nutrientes y está alimentando a su mascota. Avalon está como una tanqueta de gorda. De paso, de verdad, con ese concentrado de vitaminas, niacinas, tiaminina, esa perra está, pero Dios mío, pero es que está eléctrica. Y Lucas, que está viejito, que él es la versión perruna de Rondamón, pues también está encantado. Lo que pasa es que eso sí, el pobrecito, los dos comen lo mismo, pero Lucas sí está hecho un saquito de huesos, pero bueno, ya es un perro de 11 años, que ya tiene sus achaques y les encanta. Entonces, bueno, ¿qué es lo? Ah, bueno, que no, que se necesita muchas cáscaras. Bueno, hablé con amigos, hablé con vecinos. Yo me he transformado en una especie de recolectora, vecinos, amigos. Ay, mira, no botes las cáscaras de plátano. Ay, mira, no, mira, si preparas papas, no botes las cáscaras. Y así uno va y uno se ahorra. Los perros están bien alimentados, están contentos. Y uno, pues, también se distrae cocinándole a los perritos, teniéndose par de lambucio o a ese lambucio, pegado al lado suyo, dándole con la pata porque está desesperado, porque está loco por comerse una papilla de esas. Bueno, señores, abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también se puede comunicar con nosotros a través de las redes sociales. El grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Y como les comentábamos, pues el presidente Nicolás Maduro entregó nuevos títulos de tierras a sectores campesinos para la producción agrícola. Durante este acto realizado en el Palacio de Miraflores, el jefe de Estado anunció que la próxima semana se logrará la meta de 6 millones de tierras entregadas a campesinos. El 18 de abril vamos a lograr un hito importante para el comandante Hugo Chávez, porque la revolución bolivariana llega a los 6 millones de hectáreas entregadas a los campesinos, aseguró el mandatario nacional. Un llamado a los campesinos: no defrauden, no nos defrauden, todos somos pueblo. Así que a ponerlas a producir. Tenemos la primera llamada de la mañana de hoy. Buenos días. Muy buenos días, Elsa. Te habla Franklin Hernández Castro de Magallanes. Franklin, cariño, ¿cómo estás? ¡Qué gusto! Muy, muy emocionado, muy contento de oírte nuevamente en tu programa. Señora, todavía la ventana, ¿verdad, Elsa? Sí, sí, por favor. Sí, todavía, todavía. Mira, Elsa, vamos, me interesa por Twitter que ya tenés este horario nuevo y, bueno, pues, trataré de ser lo más fiel y consecuente con tu programa en la actualidad. Mira, excelente lo que acabas de poner en relación a los desechos de las verduras, de las frutas. Mira, y se meten vitaminas. Mis perros comen brócoli, comen espinacas, comen batata, comen zanahoria. O sea, están de verdad súper bien alimentados. Excelente. Y además, también contribuimos con el quinto objetivo de la plaza. Exactamente. Que nos dejó nuestro amado comandante eterno Chávez cuando planteaba lo de conservar nuestro planeta, es decir, todos nuestros recursos naturales, mantenerlos. Mira, esa, la emoción me embarga. Ay, también. Me quedo corto en las palabras, como siempre, desde que te oí por primera vez en Yedecae Mundial hace más de 15 años. Wow, ¿no? Una chorrera. Como pasado el tiempo, después de aquel golpe, ¿te acuerdas? Bueno, lamento que no estés con Randall Borges, como siempre, que creo que está en un programa en Radio Nacional de Venezuela. No, ya no, él ahora está manejando, él está trabajando en Conatel, y entonces él conduce el programa institucional de Conatel por Radio Miraflores. Le tengo que averiguar el horario, tranquilo. También, oye, excelente idea la del presidente con esa en Radio Miraflores, por cierto, ¿no? Uh-huh. Yo he tenido oportunidad de, a veces de escucharlo. Bueno, esa, le dejo oportunidad a los demás oyentes que también deben estar ansiosos por hablar contigo y hablar con nuestra audiencia de Alba Ciudad. Un abrazo, feliz un día. Un abrazo gigante, querido Franklin. Bueno, chao, un abrazo grande. Mira, son las 8:21 minutos. Yo tengo una sorpresita musical, ¿no? Y bueno, viene acompañada con su respectiva anécdota. Cuando estaba hospitalizada allá en el CDI, había una enfermera, a la que quiero mucho, que se llama Marlene, que ella es de Camagüey, el lugar donde mejor se habla el español allá en Cuba, ¿no? Entonces ella llegaba y era así toda jacarandosa, alegre, y era una cosa que llegaba, ¡buenos días! Al cuerpo hay que darle lo que pide. Y le decía, vamos a ver, Jesús, no sé qué. A ver, oye, la pechuga te vino a visitar. Y el señor Jesús fue un señor mayor, no sé qué, que lo venía a visitar un gentío, hijas, no sé qué, pero uno lo quería mucho, ¿no? Y entonces venía y se volteaba y decía, oye, Ensa, ¿me haces el favor y arregla tu unidad que tú tienes ahí un nido de perro? Claro, tenía un nido de perro porque llegaba a las 7 de la mañana, estaba recién levantada y tenía, o sea, lo que tenía era una mesita, entonces allí tenía un cerro de libros porque no había televisor en la sala. Entonces tenía un cerro de libros, tenía galletitas, fruticas, no sé qué, eso sí, porque comí como una cerda, comí muchísimo mientras estaba ahí en el CDI. No, pero bueno, claro, pero es que también con el cóctel de antibióticos que me metían en la mañana y en la noche tenía que comer bien, ¿no? Entonces, oye, y me acomoda ese nido de perro que tienes ahí. Y cada vez que había cambio de guardia, que venía Marlene, me decía Lilo, oye, Ensa, ve haciendo la cama que va a llegar Marlene. Y luego, porque Marlene me tenía, pero mira, pero muy alegre, ¿no? Entonces, en la mañana, pues me gustaba, agarraba y colocaba en YouTube, en el teléfono, musiquita, y un día colocó Flor Pálida de Marc Anthony, ¿no? Entonces ella me dice, oye, esa es muy buena versión. Yo, una versión. Sí, es muy buena versión. En realidad esa canción es del Polo Montañés. Del Polo Montañés, sí. Del Polo Montañés, el Guajiro Natural. Y entonces, oye, me dio curiosidad y busqué la versión original, que es la que voy a compartir con ustedes, y voy a tomar una idea de mi buen amigo Gonzalo Valeri, el original y copio. Van a escuchar las dos versiones, la del Polo y la de Marc Anthony para cerrar. No, sobre el Polo Montañés, de verdad que tiene unas canciones espectaculares. Gracias a Marlene, me hice fanática del Polo Montañés. Y hay una anécdota que es realmente lamentable. El Polo Montañés pues falleció en un accidente automovilístico. Era un hombre que estaba en la flor de la edad, o sea, era joven. Falleció en un accidente automovilístico y años después, unos pocos años después de ser enterrado, su tumba fue profanada y su cuerpo fue profanado por unos turistas argentinos que alegaron que, como él dijo que él en el amor era un idiota, pues por ser idiota le profanaban la tumba. Bueno, eso es lamentable, pues los restos fueron recuperados y bueno, fueron cremados los restos del Polo Montañés. Bueno, quiero compartir con ustedes la versión original de Flor Pálida, que todo el mundo la ha bailado por Marc Anthony, que es una excelente versión, pero realmente la ternura del Polo, la ternura, es que de verdad, el Polo Montañés tiene una poesía, la ternura del Polo es inigualable. El Polo Montañés, Flor Pálida. No te abre, no puede ser. Ah. Hallé una flor un día en el camino que apareció marchita y deshojada, ya casi pálida, ahogada en un suspiro. Me la llevé a mi jardín para cuidarla. A más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. El bono Independencia para 10 millones de venezolanos y venezolanas será otorgado este mes de abril, anunció el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Manifestó además que el gobierno bolivariano continúa protegiendo la economía de la población que enfrenta la guerra económica impuesta por los sectores de la derecha venezolana y factores externos imperialistas. Reiteró que han creado diversos mecanismos como el carnet de la patria y el sistema BQR, que han sido una innovación que permite sistematizar la información prioritaria de la población para satisfacer las necesidades sociales y económicas. Asimismo, el presidente indicó que una forma de solucionar las deficiencias con el pasaje estudiantil sería la cancelación a través del carnet de la patria como una opción que debe estudiar y ejecutar el Ministerio del Poder Popular para el Transporte. Somos Actualidad, somos Alba Ciudad, 96.3 FM. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos Cultura. Tumba, ca, tumba, ca, tumba, ca, tucu, tucu, tumba, ca, tumba, ca, tumba. Ay, si tú me permites, ay, te acompañaré. Atrévete a mirar más allá. Acompáñame, acompáñame. La bandera golpes. No, eso no tiene tanto que ver con el jabón, son los golpes de la ropa. Por eso es que mira, la sabiduría ancestral, el manduco para agarrar golpes esa ropa para que salga todo ese sucio, ¿no? De hecho, mi comadre, que es farmacéutico, tecnólogo de cosméticos, una de las cosas que ella me explicaba, me decía, no, vale, mira, tú agarras la lavadora y echas, lo que pasa es que el bicarbonato de sodio ya está caro también, ¿no? Pero mira, echando bicarbonato de sodio y el movimiento de la lavadora, pum, pum, pum, dándole los golpes, eso le quita el sucio. Eso le quita el sucio. La espuma que genera el jabón, en realidad, eso es sal. Eso es sal, y la sal no limpia. Bueno, señores, tenemos abierta la participación en la ventana. Comuníquense con nosotros. Tengo ganas de escucharlos, de abrazarlos, de apapacharlos y de compartir esta grata mañana de abril. Y seguimos, ¿no?, revisando informaciones y, bueno, estamos ya con los preparativos, ¿no? Recordemos que para el mes de mayo tendremos elecciones. Este lunes comienza la auditoría para la verificación de los datos de los electores. El día de ayer empezó, ¿no? Comenzó la verificación de datos de los electores en las máquinas de votación de cara a las elecciones pautadas para el próximo 20 de mayo, en las que se escogerá al presidente de la República y los miembros de los consejos legislativos estadales y municipales. Esta auditoría, como es habitual, se realiza con la presencia de los técnicos del Consejo Nacional Electoral y de los partidos políticos que participarán en la contienda electoral. Allí se revisarán los datos biométricos de los electores, la calidad de las huellas y los procedimientos que certifican las huellas dactilares contenidas en el sistema de autenticación del votante, SAI, herramienta clave para impedir la duplicidad de votos en el evento comicial. También se verificará la fiabilidad de los nombres, apellidos y número de cédula de identidad de los votantes contenidos en el registro electoral. Y ya que estamos hablando de las elecciones, pues las bases de Acción Democrática cuestionan no participar en las elecciones. Se escondieron en las tarjetas del MAS, IPP, COPEI, Avanzada Progresista, DALE, Tyson, y UNT, Un Nuevo Tiempo, pero igual eran adecos participando, refirió un activista del partido opositor. Desde las bases de Acción Democrática cuestionan la decisión de la cúpula de no participar en la elección para renovar los consejos municipales del 20 de mayo, junto a las de presidente y consejos legislativos. Argumentan lo ocurrido en las elecciones a alcaldes del año pasado, proceso en el cual también anunciaron que no participarían, pero muchos de sus dirigentes fueron postulados a través de otros partidos o grupos de electores. Esto significa que Acción Democrática como partido político está muerto. Porque por un lado está Ramos Alup y por el otro lado están las bases, que tienen que apelar a tarjetas de otros partidos para poder participar en los procesos electorales. Entonces después viene Ramos Alup a hablar de democracia. ¿Qué democracia es esta donde sus bases necesitan buscar la tarjeta o el respaldo de otros partidos para poderse lanzar, ¿no? Bueno, citaron estas bases de Acción Democrática, citaron los casos de los actuales alcaldes de Anaco, Luis Guevara, Brusual, Francisca Rojas, Simón Rodríguez, Ernesto Raidán, Libertad, Juan Carlos Guillén y Santa Ana Gerson Martínez, quienes fueron postulados por otros partidos siendo miembros de las directivas municipales de Acción Democrática. Bueno, señores, tenemos una llamada, Brian. Vamos a darle cabida. Buenos días. Muy buenos días, García. ¿Cómo está, Fernando? Aquí con un problemita, pero aquí estamos. Bueno, para adelante. No hay luz. Y que se solucione ese problema. Que no todo tiene solución. No hay luz. No hay luz, caramba. Por eso no estaba escuchando el programa. Ah, imagínate. Sí, no hay energía eléctrica. Ay, no. Pero bueno, eso ahorita pasa. Eso siempre es por aquí, por ratico, ¿ves? Sí, señor. Bueno, de todas maneras, adelante, amigo. Habla Fernando La Presta, desde aquí, desde el Cerrucho de Latillo. Buenos días para todos, usuarias y usuarios. Estás hablando allí por la parte de elección. Ayer escuché a la Tania de Amelio, vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral, donde hizo una exposición muy clara sobre todas las condiciones que están establecidas como hechos nuevos, pero condiciones que ya el Consejo Nacional Electoral las tenía como condiciones en las elecciones pasadas. O sea, que me imagino es así como un refrescamiento que ella hizo de todo ese tipo de condiciones y que son parte de lo que se habló en la República Dominicana. Algo de ello intuí por lo que escuché a la señora Tania de Amelio. Muy refrescante, de paso, porque lo hizo de una manera muy clara para que todos lo entendamos. Por otro lado, amiga, en este momento, porque ayer tuve varias llamadas de gente del interior de la República, gente que queremos que en un momento vengan a Caracas para que expliquen un proyecto que se llama TAGUA, T-A-G-U-A, TAGUA. Ese es un proyecto de bioenergía, es un proyecto, ¿cómo se puede decir? De va por dos vías también, pues. Es un proyecto que va a tener combustible, es un proyecto que va a tener alimento concentrado, es un proyecto que va a tener cría de aves, por supuesto la postura de la ñema, el huevo, va a tener para la gente de, ¿cómo se llama? La gente de los cerdos, porcino, la parte porcina, la parte de la piscicultura, que es la parte de la siembra de peces, y la parte camaronera. Ese es un proyecto que está insertado en el estado Cojedes y en el estado Lara. Tiene proyecto y tiene apoyos de las dos gobernaciones. Esperemos que esto vaya en beneficio de una cantidad de personas, ¿verdad? Es un proyecto mixto, privado y ¿cómo se dice? Público, pues, del gobierno regional. Esperemos poder traer a esas personas a Caracas. Inclusive voy a hablar contigo, mejor dicho, te lo estoy manifestando, a ver si lo podemos traer para que tú los entrevistes en un momento, pues. No, excelente. Cuando ellos vengan a Caracas. Orden. Ah, no, es que es de eso que se trata, dar a entender y dar a conocer qué es lo que es el proyecto en sí, de los cinco pasos que se tienen que dar, qué es lo que se persigue y qué es lo que, a dónde se puede beneficiar personas como yo, personas que tienen discapacidad, personas que están bajo la égida del beneficio del gobierno a través de esta cantidad de cuestiones que llaman bonos ahora. Y bueno, veremos a ver hasta dónde se puede llegar con un precio, vamos a decirlo así, ¿cómo se puede? Ahorita no me sale la palabra, o sea, lo más económico posible, sobre todo por los alimentos concentrados, que allí eso se va a producir allí. Eso es una planta que hay aquí, que hay en el Asia sembrada aproximadamente 4 millones de hectáreas. No es la panacea, pero va a mejorar mucho de lo que es el alimento concentrado, sirve también como medicina, sirve también como comida, sirve también como, como combustible y sirve también como parte de para mejorar la siembra en el campo. De eso se trata. Vamos a traer a las personas, voy a hablar con ellos esta semana, a ver cuánto pueden venir a Caracas para que hagamos una... un programa con ellos. Excelente. Te invito, excelente, ¿verdad? Y para que tengas parte de ello en ese sentido, en esta parte, para que la gente lo conozca. Bueno, aquí estamos a la orden, Fernando, así es. No faltaba más. Por el momento, espero que otras personas llamen y discúlpenme, pero es que no tengo electricidad, ¿ves? No, vale, tranquilo, tranquilo. Un abrazo gigante, querido Fernando. Saludos para todos y hasta mañana. Hasta mañana. Y bueno, aquí tenemos participación a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta, escribe Franklin Hernández. Caramba, qué grata sorpresa, Enza, amiga, me es muy grato saber que tendrás nuevo horario, refréscame la memoria, qué hora vas al aire en las mañanas y el nuevo nombre del programa. No, nuevo nombre, Franklin, bueno, ya lo dijimos en el aire, la ventana, como siempre, y el nuevo horario es de 8 a 9 de la mañana, de lunes a viernes. Juan Martorano nos manda saludos y se encuentra en sintonía y aclara, ¿no? Le aclara a Fernando que no fue Tania D'Amelio, sino Sandra Oblitas. Y bueno, sería... seguimos aquí revisando informaciones y sigue abierta la participación. Refrescamos los números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter arroba La Ventana Abierta. Y bueno, les queremos leer, comentar, ¿no? Un artículo que publicó la página web de Iguana, que se plantea, porque eso es algo que para los problemas económicos que tenemos en el país, Hay quien habla que la solución es la dolarización, ¿no? Sin embargo, esa sería la panacea. Bueno, Luis Brito García lo explica claramente, ¿no? En este artículo dice lo siguiente: si en algo son fecundas las crisis, es en la oferta de curalo todos y remedios mágicos. Durante la decadencia española, Francisco de Quevedo y Villegas se burlaba de los pícaros que ofrecían solucionar la ruina del tesoro mediante trampajaulas que ni siquiera ellos entendían. En la actualidad, un candidato de la oposición centra su programa en el fraude de los fraudes, la dolarización. Según él, cobrar y pagar en dólares no solo remediaría todos nuestros males, sino que los haría imposibles. El paquete mal llamado chileno y la deuda eterna engañan creando la ilusión de que se puede tener todo a cambio de nada y concluyen entregando nada a cambio de todo. El único que saca dólares de la nada es Estados Unidos, que desde 1974 imprime papel verde sin respaldo. Los demás tenemos que comprárselos. El sector privado genera menos del 5% de las divisas que nos ingresan anualmente. El resto de esa masa monetaria dolarizada tendría que proporcionarla el Estado. La masa monetaria de Venezuela era en 2013 de... ¡Ay, Dios mío! ¿Pero qué esta cifra para leerla? Dios mío, ¿pero qué es un parto? Bueno, nada, yo de verdad, esta cifra es ilegible para mí. No, pero bueno, la cuestión es que era un 44,82% del Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto para 2017, según el Fondo Monetario Internacional, sería de 215.307 millones de dólares. Para obtener las divisas equivalentes aproximadamente a casi la mitad de esa magnitud, deberíamos empezar utilizando la totalidad de nuestras reservas internacionales, que a mediados de 2017 totalizaban 9.928 millones de dólares y todavía encontrar otros 999.990 millones de dólares en momentos en que el país confronta problemas de liquidez para satisfacer compromisos internacionales y realizar importaciones indispensables. ¿Cómo lograr que circulen esos dólares en el país? Vendiendo el país, señores. Para ellos, anular la soberanía, pues según los dolarizadores, las políticas monetarias y cambiarias son accesorias. Luego, rematar las empresas públicas, plan de recuperación y apertura del sector petrolero. Se llevará a cabo un inventario de todas las empresas expropiadas por el gobierno en los últimos 19 años, con miras a regresarlas al manejo por el sector privado. En los casos en los que no se haya pagado una adecuada indemnización a sus dueños, que ni todos van a decir que no, que nunca se les pagó la adecuada indemnización, se buscará saldar esa deuda o regresar la empresa a sus dueños originales. En otros casos, se buscará la asociación o venta a inversionistas privados que permita la inyección de recursos para restablecer las condiciones de producción. Se propondrá la opción de canjes de deudas por inversión como una forma de buscar alternativas de ganar-ganar con los inversionistas. Vale decir, en lugar de recibir dólares, deberemos liquidar en baratillo nuestro patrimonio para pagar deudas imaginarias. ¿Podremos por lo menos comprar barato? Escuchemos a los dolarizadores. La autoridad monetaria no debe hacer política social. Flexibilización de control de precios. Se implementará un esquema de ajuste gradual para llevar los precios de los hidrocarburos en el mercado interno a sus niveles internacionales. De la misma forma, se ajustarán gradualmente los precios de la electricidad y otros bienes y servicios públicos a niveles consistentes con aquellos que prevalecen en otros países de Latinoamérica. Es decir, que en lugares como Panamá, Chile, Argentina, la luz es carísima, el agua es carísimo, el internet y la telefonía son carísimos. Y entonces imagínense ustedes, si ya aquí en Venezuela históricamente los alimentos son caros, porque los pulperos, porque aquí nuestros comerciantes tienen es mentalidad de pulpero. Bueno, pues José Tomás Bobes era un niño de pecho, ¿verdad? Pero bueno, estos pulperos le quieren ganar el 1000000%. Entonces imagínense ustedes, si a todo lo que nos estamos gastando en comida, en detergente, en jabón, en producto de aseo personal, le subimos un aumento del 1000, 2000, 3000, 4000, 5000% a los servicios públicos. Cuando prácticamente, gracias a los subsidios del Estado, con estos niveles de inflación en proporción, no salen gratuitos. Imagínense ustedes, ¿no? Bueno, ¿no suena esto que están proponiendo los dolarizadores como el paquete económico que detonó el 27 de febrero y acabó para siempre con Adecopay? Quien quiera desaparecer, que intente desaparecernos dolarizándonos. Es un artículo de Luis Brito García que usted lo puede disfrutar en la página web La Iguana y que también compartimos por las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter arroba La Ventana Abierta. Y bueno, señores, siguen abiertas las vías de participación, son las 8:48, no llamen la rayita, todavía hay tiempo. Bueno, como les comentábamos ayer, Irán suministrará medicinas, fármacos y vacunas a Venezuela. El acuerdo también contempla áreas de investigación y transferencia tecnológica para la fabricación de fármacos de forma conjunta. Los gobiernos de Venezuela e Irán suscribieron el pasado sábado un memorando de entendimiento que contempla la importación de medicamentos, productos farmacéuticos, vacunas y equipos médicos fabricados en suelo iraní. El canciller de la República, Jorge Arreaza, firmó el documento tras sostener en Teherán una reunión con su homólogo Javad Zarif, en la que se evaluaron proyectos conjuntos, nuevas áreas de cooperación y visiones geopolíticas. Así que, bueno, está esta alianza y, como señaló nuestro canciller, los lazos entre Venezuela e Irán son importantes para vencer el bloqueo de los Estados Unidos. Esto lo dijo en declaraciones al canal iraní en español Hispan TV. Nuestro canciller Jorge Arreaza manifestó que ambos países somos víctimas de sanciones unilaterales por parte de Washington, acciones que buscan imponer su poder económico a naciones independientes y soberanas. Es verdad, o sea, Irán también sufre un bloqueo. ¿Pero qué es lo que pasa en Irán? Que ellos se manejan por la Sharia, que es la ley islámica, y en el Islam le cortan la mano a los ladrones. Allí lo que es la corrupción, allí lo que es el robo, entre otras cosas, es duramente castigado. Bueno, yo no sé si en Irán le cortarán la mano a los ladrones, pero en países islámicos sí lo hacen, ¿no? Pero bueno, resulta que esa es la gran diferencia entre Irán y Venezuela, que tenemos un Irán que ha desarrollado la industria automotriz, tenemos un Irán que ha desarrollado la industria farmacéutica, tenemos un Irán con unos niveles de progreso impresionantes, y aquí que tenemos todo para tener unos niveles de progreso impresionantes, además de aliados fuertes como Rusia, como China, como Irán, estamos en este revolú, como dicen los puertorriqueños, en este revolú con el bloqueo. ¿Por qué? Porque es verdad, el bloqueo es muy duro, pero señores, mano dura con los corruptos, mano dura con los infiltrados dentro del Estado, mano dura contra los saboteadores, mano dura, por favor, mano dura con los especuladores. Mano dura, porque aquí, eso que hay, que en Venezuela, que no se puede hablar, que no sé qué, a mí me hace mucha gracia, porque a veces hablo con amistades que están en el exterior y me dicen, ¿puedes hablar? No digas nada, no critiques al gobierno que te pueden estar grabando la llamada. Mira, yo es que me río como una descosida. Me río como una descosida, por el amor de Dios, y aquí es lo que es, falta de orden, desgobierno, falta de mano dura, donde cada quien hace lo que quiere. Los camioneteros hacen lo que quieren, y me tuve el otro día, estaba muerta de la risa. Porque en las mañanas es más rico agarrar las camionetas en la mañana, porque como los malandros están durmiendo, porque los malandros son los que te cobran el pasaje en la noche, como los malandros están durmiendo, pues el chofer solito. Entonces, bueno, uno está ahí metidito y no sé qué, pero uno no tiene que andar groserías ni malandreos. Pero en la tarde no, porque en la tarde los malandros que antes te atracaban, que ahora están cobrando el pasaje, pues están activos y están metidos dentro de la camioneta y empiezan a malandrear y a faltar el respeto y no sé qué, ¿no? Entonces, obvio, él era una camionetica, pero que de verdad que estaba, pero hasta los tequeteques. Y entonces empezaba el colector. Bueno, pues, arrébense, que acaben. Entonces un tipo agarra y les dice, oye, sí, vale, ponle segundo piso y terraza a la camioneta para que se siga subiendo gente, ¿no? Es que de verdad, cada quien hace lo que le da la regalada gana. Entonces tú ves ahora, te ponen a la gente a hacer cola, que si la cola de los parados, la cola de los sentados, no sé qué. Los camioneteros hacen lo que les da la gana, en los supermercados hacen lo que les da la gana, en las farmacias hacen lo que les da la gana, en los hospitales se hace lo que les da la gana y todo queda impune. Pero eso también, ¿por qué pasa? Porque si no hay denuncia, no hay delito. Y la denuncia no es decirlo en unos micrófonos de radio, o la denuncia no es comentarlo en la calle. Por ejemplo, las instituciones. Yo me entero, o sea, uno en cualquier institución se entera el caso de algún compañero que lo agarraron robando y lo que hacen es despedirlo. Y digo, bueno, pero ¿por qué no lo meten preso? Porque si no se denuncia ante el CICPC, no hay delito. ¿Y quién debe denunciar? El responsable inmediato. Entonces tú ves un montón de supervisores, un montón de jefes que se hacen los locos, si acaso si la cosa es muy escandalosa, a esa persona la remueven de su puesto de trabajo, pero esa persona lo que hace es trasladar el problema, ese ladrón ir a otro lado a robar. Entonces es cuestión de tomarnos en serio lo que es la denuncia formal ante las autoridades. Y por favor, mano dura por parte del Estado. Son las 8:53 minutos y ya llegó el momento de despedirnos. Pues antes de hacerlo, queremos agradecerle a todas y a todos su fiel sintonía e invitarlos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy los estuvimos acompañando con muchísimo cariño desde la cabeza del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, el ministro Ernesto Villegas Poliak, en la coordinación de gestión comunicacional, la viceministra Mari Penyán, en la coordinación de Alba Ciudad 96.3 FM, María Gabriela Rodríguez, y en los controles, mi pedacito de cielo, Brian Noguera. Cerrando la ventana con todo mi cariño y ánimo a esta servidora, Enza García, y como se lo prometí, ¡ay, qué rico! Y como se lo prometí, pues aquí fusilándome a qué vieja más buena de mi amigo Gonzalo Valeri, original y copia. Escuchamos el original del Polo Montañés de Flor Pálida y nos vamos con, y dicho por una cubana, una excelente versión del tema Flor Pálida que ejecuta magistralmente Marc Anthony. Hasta mañana, los queremos muchísimo. Chao. Marchita y deshojada. Más Allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @La Ventana Abierta.